Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Un jurado federal absolvió al ex prisionero de Guantánamo, Ahmed Ghalfan Gailani, de todos los cargos, excepto uno, en relación con los atentados de 1998 contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania. Tras 5 días de deliberaciones, el jurado encontró inocente a Gailani en 284 de los 285 cargos. Si bien el veredicto de culpabilidad por esa única imputación fue por un delito menor de conspiración, el acusado igual enfrenta una sentencia mínima de 20 años de cárcel y una máxima de cadena perpetua. Gailani fue el primer ex prisionero de Guantánamo juzgado en un tribunal civil de Estados Unidos. Los fiscales lo describieron como un asesino en masa con la sangre de centenares de personas en sus manos, pero la defensa alegó que Gailani fue un títere explotado por Al Qaeda sin que él fuera consciente. Fuera de la sala de audiencias del tribunal, el abogado de Gailani, Peter Quijano, aclamó el veredicto. Peter Quijano expresó: "This verdict. Este veredicto es la reafirmación de que el sistema judicial de este país es el mejor que se haya concebido jamás. Verdaderamente es un sistema de leyes y no de personas. Estamos a la sombra del World Trade Center. Este jurado absolvió a Ahmed Ghalfan Gailani de 284 de las 285 acusaciones. Al comienzo de este juicio, creíamos que Ahmed era realmente inocente de todo lo que se le acusaba. Comprendan que todavía creemos que de verdad es inocente de todos los cargos". Gailani fue capturado en Pakistán en 2004, trasladado a una prisión secreta de la CIA en el extranjero y luego transferido a Guantánamo en 2006. Al inicio del juicio, el juez que presidía el Tribunal Federal prohibió al gobierno llamar a su testigo estrella y dictaminó que Gailani había revelado la información sobre el testigo mientras era torturado en una prisión secreta de la CIA. Su juicio ha sido considerado como una posible prueba para los planes establecidos por el gobierno de Obama de juzgar a otros exprisioneros en tribunales de Estados Unidos. Cifras recientemente divulgadas muestran que las aseguradoras de salud más grandes del país vertieron más de 86.2 millones de dólares a la Cámara de Comercio de Estados Unidos para que se opusiera a la reforma de la salud del año pasado. Las empresas, entre las que se encuentran United Health y Cigna, canalizaron el dinero a través de su principal grupo de presión, America's Health Insurance Plans. El gasto superó el presupuesto total del grupo del año pasado y representó el 40% del presupuesto de 2009 de la Cámara. El dinero se usó para financiar avisos publicitarios, encuestas y actos públicos para promover la oposición a la revisión del sistema de salud. Una fuente anónima confirmó a Bloomberg News que el dinero provino de las aseguradoras, dado que las leyes tributarias estatales no exigen la identificación de los donantes. En una declaración, el Centro de Política Receptiva afirmó: "Quizás este importante debate se hubiera desarrollado de otra manera si en ese momento se hubiera sabido cuál era el verdadero origen de los gastos de la Cámara". Un nuevo estudio muestra que los miembros del Congreso se vieron beneficiados con un importante aumento en su patrimonio personal, mientras la economía estadounidense padecía lo peor de la recesión económica. Según el Centro de Política Receptiva, la riqueza personal de los legisladores aumentó un promedio de 16% entre 2008 y 2009. La cantidad de millonarios aumentó a 261, casi la mitad de todos los miembros del Congreso. La mediana del patrimonio de los miembros de la Cámara de Representantes superó los 765 mil dólares, mientras que el promedio para un senador se situó en más de 2.3 millones. El gobierno de Obama intensifica la presión para incluir a Internet en la intervención de las comunicaciones, entre ellas los correos electrónicos, las publicaciones en Facebook y las llamadas telefónicas por Internet. El gobierno quiere que el Congreso disponga el cumplimiento inmediato de las órdenes judiciales de intervención que tienen como finalidad la supervisión gubernamental de los mensajes cifrados enviados por Internet. El New York Times informa que a principios de esta semana, el director del FBI, Robert Mueller, se reunió con altos ejecutivos de varias de las principales empresas de Silicon Valley, entre ellas Google y Facebook. Las propuestas de la Casa Blanca incluyen la obligación de que todo servicio localizado en el extranjero envíe las comunicaciones a través de un servidor de Estados Unidos, donde serían intervenidas. Los demócratas anunciaron que antes de que se inicie el próximo periodo de sesiones del Congreso en enero, harán que se vote la revocación de la prohibición militar de Estados Unidos, que establece que las personas abiertamente homosexuales no pueden servir en las Fuerzas Armadas. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, dijo que presentará un proyecto de ley de gastos militares que incluya la derogación aprobación de la prohibición No Preguntar, No Decir en el Senado en algún momento del mes próximo. La Cámara de Representantes votó la derogación de la prohibición a principios de este mes. La senadora republicana Lisa Murkowski proclamó su victoria sobre su rival Joe Miller, respaldado por el movimiento Tea Party, tras más de dos semanas de conteo de votos. Murkowski se presentó como candidata intercalada, write-in, luego de que Miller ganara las primarias republicanas de agosto. Se afirma que Murkowski aventaja a Miller en 10.000 votos, pero este sigue sin reconocer la victoria de su rival. El presidente Obama se dirige a Portugal para una cumbre de la OTAN que comienza el viernes en Lisboa, la capital lusitana. El gobierno de Obama espera fomentar el apoyo a su estrategia militar en Afganistán y su nuevo plan de postergar la fecha límite no vinculante para la retirada hasta al menos el año 2014. Antes de la cumbre en la ciudad de Lisboa, se implementarán las medidas de seguridad más enérgicas en la historia de Portugal. Los activistas por la paz planean llevar a cabo varias manifestaciones que culminarán en una marcha en contra de la guerra el sábado. El organizador de la protesta, Pedro Lima, criticó la participación de Portugal en la ocupación de Afganistán. Pedro Lima expresó: queríamos mostrarle a la gente de Lisboa que Portugal está en una guerra, que ni siquiera fuimos invitados por ese país que es Afganistán, y que estamos apoyando esa guerra. Se saca el dinero de los proyectos sociales y educativos para invertirlo en armamentos de guerra. El principal fiscal de Suecia ordenó el arresto del fundador de Wikileaks, Julian Assange, por cargos de violación y abusos sexuales. Esta medida tuvo lugar tras una investigación que fue reabierta en septiembre, tras haber sido desechada inicialmente. También surge menos de un mes después de que Wikileaks publicara un valioso hallazgo de documentos militares estadounidenses clasificados que revelaban nuevas pruebas de tortura y muertes de civiles en la guerra de Irak. Assange negó las acusaciones y dijo que es el blanco de una campaña de difamación. Está programado que un tribunal de Estocolmo lleve a cabo una audiencia para decidir si conceder la solicitud de arresto. La Corporación Federal de Seguro de Depósitos, FDIC por su sigla en inglés, inició una investigación sobre aproximadamente 50 ex ejecutivos bancarios cuyas empresas quebraron durante la crisis financiera. Más de 300 bancos y empresas de crédito han quebrado desde 2008, pero tan solo unos pocos ejecutivos financieros han afrontado cargos. Al menos 13 personas fueron arrestadas en San Francisco con una protesta contra otro aumento de las matrículas en las escuelas de la Universidad de California. El miércoles, los manifestantes se congregaron frente a una reunión en la que los regentes de la Universidad de California consideraban una propuesta para aumentar la matrícula promedio un 8%, lo que equivaldría a más de $800. Los regentes aprobaron un aumento de las matrículas del 32% hace un año. Un oficial de policía sacó un arma y le apuntó a los manifestantes, mientras que otros utilizaron gas de pimienta para dispersar a la multitud. Los regentes llevarán a cabo hoy una votación sobre el aumento de la matrícula. Back in Washington, House Democrats have elected. En otras noticias de Washington, los representantes demócratas eligieron a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, como líder de la minoría del próximo Congreso. Pelosi ganó por 150 votos contra 43, luego de afrontar pedidos de que se hiciera a un lado tras las pérdidas de los demócratas en las elecciones legislativas. El congresista James Clyburn, de Carolina del Sur, ocupará un nuevo cargo de líder adjunto bajo, Steny Hoyer, quien será el segundo al mando de la minoría en el cargo de Minority Whip. Los senadores republicanos bloquearon una medida para combatir la discriminación salarial contra las trabajadoras de sexo femenino. La Ley de Justicia Salarial, Paycheck Fairness Act, incrementaría la aplicación de las leyes que exigen una paga igualitaria para los hombres y las mujeres. No obstante, el miércoles todos los senadores republicanos votaron para impedir que este proyecto de ley se sometiera a votación. La ex candidata republicana a la vicepresidencia, Sarah Palin, ha dado nuevos indicios de que planea enfrentarse al presidente Obama en las elecciones de 2012. En una entrevista con ABC News, Palin dijo que cree que puede derrotar a Obama en las elecciones presidenciales. Sarah Palin dijo: estoy viendo la situación de las cosas en este momento e intentando descifrar si es algo bueno para el país, para la disertación, para mi familia, si es algo bueno. Barbara Walters preguntó: si se postula a la presidencia, ¿podría derrotar a Barack Obama? Sarah Palin respondió: creo que sí. And the singer, songwriter, poet. Y la cantante, compositora, poeta, artista y leyenda de la música punk rock, Patti Smith, ganó el Premio Nacional del Libro en la categoría de no ficción por la autobiografía titulada Just Kids, Éramos unos niños, en la versión española. Este libro cuenta la historia de la llegada a la adultez de Smith en Nueva York y su colaboración creativa y amistad de toda la vida con el renombrado fotógrafo Robert Mapplethorpe. Patti Smith habló sobre el tiempo que pasó con Mapplethorpe en una entrevista con Democracy Now! Este año. Patti Smith dijo: Teníamos la misma edad, ambos queríamos ser artistas, ninguno de los dos tenía nada, y ambos estábamos como al margen de las cosas, ambos éramos del tipo que tarda en desarrollarse, y a pesar del hecho de que Robert era, de que tenía un rostro muy atractivo, aún así no tenía mucha vida social, era una persona que vivía al margen de la sociedad, incluso en la escuela de arte. Entonces nos unimos y nos apoyamos el uno al otro, y crecimos juntos, y pasamos por todo tipo de cosas, desde que Robert descubrió o asumió su identidad sexual en desarrollo, hasta que se convirtió en fotógrafo, y yo evolucioné de la poesía al rock and roll, y crecimos juntos. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.